La oración es una de las armas más poderosas ante las batallas de la vida. Y mirando hacia el año 2018, creo que nunca ha sido más importante que el pueblo de Dios esté de rodillas. Seamos realistas, a veces la batalla puede ser bastante feroz. El miedo puede entrar y atrapar nuestros corazones, haciendo que nos preguntemos si lo lograremos. Puede ser un lugar aterrador y solitario, pero quiero recordarte que nunca estás solo. Servimos a un Dios que siempre está con nosotros. Él nos ama, y puede que no siempre lo sintamos, pero estemos seguros de que está más cerca de lo que creemos. Él promete nunca dejarnos, y no importa lo que nos enfrentemos, siempre lo superaremos con Él. Aún así, en medio de la batalla, podemos perder de vista esto. Aquí es cuando debemos arrodillarnos en oración, porque aquí es donde se ganarán nuestras batallas más feroces. Cuando oramos, nos colocamos en la posición de recibir estrategias celestiales sobre cómo ganar las batallas que enfrentamos. La oración nos lleva a un lugar de rendición en nuestras vidas. Es donde le decimos a Dios, no puedo, pero tú sí puedes. La oración entrega nuestros problemas en las manos de Dios y nos capacita para recibir consuelo, paz y fortaleza. Algunas veces tratamos de arreglar nuestros propios problemas, pero Dios está diciendo, déjame manejar esto, hijo mío. Arrodillarse para orar se ha practicado durante siglos. La práctica de arrodillarse ante un rey es un símbolo de humildad y honor. Cuando nos acercamos a Dios, debemos reverenciarlo en nuestros corazones y expresar nuestra reverencia en el comportamiento y el gesto más adecuados. Leemos en la Biblia que Jesús se arrodilló cuando oró. Jesús fue acompañado por sus discípulos mientras oraban en el Monte de los Olivos. Jesús les instruyó en lo que llamamos la oración del Señor. Allí les dijo, oren para que no sean vencidos por la tentación. Se alejó, se arrodilló y oró. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La humildad es una virtud que Dios ama ver en su pueblo. Está escrito, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Arrodillarse ante Dios en oración es una práctica ejercida por personas que realmente conocen a Dios y saben de lo que Dios puede llegar a hacer en sus vidas. No significa que cada vez que te arrodillas en oración te vuelves humilde. Lo que hay en tu corazón es lo principal y lo que realmente importa. No es la posición de tu cuerpo, es lo que está dentro de tu corazón. Sin embargo, la posición de rodillas junto con la humildad del corazón hacen que el favor y el poder de Dios se muevan poderosamente cuando le pides algo al Señor. Por este motivo, cuando te arrodillas ante Dios con verdadera humildad, Él te da el favor o la bendición de tener algo que otros no tienen. Él te da el favor de ser fuerte y valiente. La gracia obtenida de ser humilde te lleva a un terreno más elevado, y es entonces cuando el Señor hará cosas por ti que no podías imaginar. Este es el poder que proviene de la humildad. El Señor exalta a los que se humillan a sí mismos, pero arroja a los que son orgullosos y arrogantes. Miremos a Job, un hombre de Dios. La Biblia lo menciona como varón perfecto, justo y humilde. A pesar de las tragedias que el Señor permitió que ocurrieran en su vida, se mantuvo humilde hasta el final. Como recompensa, el Señor lo bendijo aún más. Tenía una doble porción de lo que solía tener y tenía todo en gran abundancia. Todo lo que Dios promete lo cumple y se asegura de que disfrutes de su favor. Una manera sabia de comenzar cada día es entregarnos a Dios y reconocer nuestra indignidad, insuficiencia e incapacidad. Debemos pedir su misericordia, confiando en que su fuerza y su bondad nos sostendrán durante todo el día. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, apelamos al Señor por misericordia y perdón. Esto refleja la honestidad del duelo que tenemos por causa del pecado. El salmista se humilló ante el Señor y animó a otros a hacer lo mismo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. El apóstol Pablo nos desafía a ser fieles en esta disciplina. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios está complacido en escuchar nuestras oraciones. Lo importante es que vengamos a Él en humildad y con un corazón sincero. Pregunta: ¿alguna vez has experimentado una batalla tan profunda y abrumadora, como si todo en tu vida estuviera en tu contra? ¿Sabes, de una manera muy personal, lo que es enfrentar una situación aparentemente sin salida, que parece imposible de superar? La verdad es que tú y yo siempre enfrentaremos luchas hasta que vayamos al cielo. Sin embargo, Dios ha prometido de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando luchas tus batallas sobre tus rodillas y obedeces fielmente a Dios, le invitas a ser tu redentor, defensor, general y protector. Reserva tiempo para estar a solas con Dios, encuentra un lugar tranquilo y dedícalo a Él. Escucha en silencio. El Señor desea tener una relación íntima con cada uno de sus hijos, pero nunca lo conocerás mejor a menos que estés dispuesto a tomarte el tiempo para escuchar su voz. Recuerda que en una batalla puede haber solo un general. Expresa libremente tus deseos, pero no esperes que Dios tome tus órdenes. Cuando te rindas a su guía, le harás comprometer su poder sobrenatural en tu nombre. Pregunta: ¿con qué estás luchando hoy? ¿Parece como si Dios no viera tu dolor o no entendiera el dolor de tu corazón? Déjame asegurarte que Él sabe exactamente por lo que estás pasando. Por eso ahora mismo, corre ante los brazos del Señor y ora. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero Él siempre nos da lo que realmente necesitamos. Querido hermano o hermana, puedes estar enfrentando una batalla ahora mismo, pero recuerda, nunca estás solo o sola. Dios está contigo y tu batalla más feroz ya está ganada. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte.